La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tren de la Tarde por acá por la Radio del Sur. Lunes 15 de agosto del 2016. La jornada de la tarde, bueno, inicia con información internacional, pero como siempre, les saludamos y deseamos, bueno, hayan tenido un excelente almuerzo, ¿verdad? Ahora, bueno, les corresponde el turno de enterarse de la información internacional, pero queremos saludarlo como siempre a nombre de Cire Santos Amaral en la presidencia de la Radio del Sur, Dani Peña en la gerencia general de la radio, Nelcy González en la producción, Samuel Romero en la musicalización, en los controles. Recuerden que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Yo soy Darwin Serpa y estaré acompañándoles hasta las 4 de la tarde aproximadamente con todo este recorrido que vamos a realizar por el mundo. Bueno, las informaciones más importantes y también buena música. Tenemos una mensajería de texto, el 0414-182-8973, 0414-182-8973, www.laradiodelsur.com.be. Saludamos a todo el equipo de la página web que se encuentra allí, bueno, trabajando, actualizando la información desde esa plataforma importante, y como siempre les invitamos también para que ingresen en nuestra página web, conozcan mucho más de la programación, trabajos especiales, y por supuesto nos pueden seguir. Quiero saludar a, como siempre, a toda la gente que nos escucha en Caracas, Barcelona, Puerto La Cruz, Anaco, El Tigre, Santa Bárbara de Barinas, Valencia, Barquisimeto, Mérida, Guarenas, Iguatire, Calabozo, Vargas, Ospino, San Fernando de Apure, El Orso, Maracaibo, Trujillo, San Juan de los Morros, Son Rubio, Ureña, Encante de Satelital, la Radio del Sur, canal número 106. Y hoy estamos muy contentos, además, la Radio del Sur, el Tren de la Tarde, saluda y felicita a Yulimar Rojas, por supuesto, medalla de plata en Río 2016. Estamos viendo algunas imágenes de lo que ha sido esa hazaña, ¿verdad? Ese trabajo, de esa constancia, y de verdad, muy bonito su trabajo, excelente participación de Yulimar, y pueden buscarla en YouTube, en los videos de internet, para que se den cuenta de cómo esa muchacha ha realizado ese trabajo que la llevó a conseguir la medalla de plata. Dentro de un rato vamos a hablar más de los Juegos Olímpicos y de esta, bueno, este triunfo que por supuesto celebramos desde la Radio del Sur. Y nosotros, bueno, ¿qué traemos en el día de hoy? Aparte de dar esta buena noticia, estaremos haciendo, como siempre, nuestro primer recorrido, el dato noticioso, ¿verdad? Vamos a estar allí analizando algunos temas y también con los colaboradores y también los reporteros a nivel internacional. Nuestra primera estación, bueno, vamos a hablar de la Comisión Electoral de Zambia que anuncia la victoria de Lungu en las presidenciales, también en la segunda estación. Luego, bueno, el riesgo potencial de la banca italiana para la zona euro. Allí también estaremos hablando de los 36 años del lamentable accidente en aguas del Orinoco del grupo Madera, que sigue sonando en el pueblo, y como siempre en la Radio del Sur se le rinde homenaje y por supuesto se le recuerda a esta emblemática agrupación venezolana que ha dejado una huella y que todavía parte de ese legado se encuentra llevando la música y su mensaje por toda Venezuela. Y también estaremos hablando cómo la izquierda española pide explorar el gobierno alternativo a Rajoy. Bueno, esto y mucho más, por supuesto, queremos que ustedes también se comuniquen con nosotros. Ya tienen las vías, ¿verdad?, de comunicación, y por supuesto tenemos música para arrancar nuestro espacio, ¿sí? Vamos a arrancar con buena música. Munda Like Me es Jazz Dami, mejor conocido por su nombre artístico como Jazz Dami o Dami, es un artista de la música de género folk hop. Y este tema fue lanzado en el 2015, así que disfruten lo que ya comenzamos con el Tren de la Tarde. ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਗੋਰੀਏ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦੇ ਗੋਰੀਏ ਅੱਜ ਡਾਂਸ ਬਲੋਰ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਣਾ Noticioso. Estamos calentando los motores a las 2:09 para empezar nuestro recorrido de 2 horas con la información internacional. Bueno, tenemos en la línea telefónica a José Antonio Ejido, analista internacional. Varios temas, precisamente, y con motivo del Día de la Independencia de India, nosotros vamos a hablar de esos temas, enfrentamientos que se han presentado, deja muertos también 6 policías indios heridos en ataques de separatistas en Cachemira, y el primer ministro indio acusa a Pakistán de respaldar el terrorismo. Temas, además, que queremos compartir con nuestros usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Muchísimas gracias, José Antonio, como siempre. Bienvenido. Muy bien, gracias por llamar. Si la situación de Cachemira es un valle que está en el Himalaya, ¿no? En el extremo norte entre la India y Pakistán, con una historia atribulada, como lo es atribulada la partición entre las dos partes que pertenecieron en su momento al Imperio Británico de las Indias Orientales, ¿no? La Unión India, que era la flor de la joya de la corona del Imperio Británico, ¿no? Un lugar dividido, digamos, entre territorios feudales dominados por Marajás. El Imperio Británico se apoyó para dominar y explotar ese territorio en las divisiones entre religiones, entre castas, entre etnias y entre culturas muy abigarradas, y el resultado fue el año 1947, cuando Londres se retira de la India, una partición absolutamente trágica, ¿no?, entre la India y Pakistán, con un desplazamiento masivo de población, porque la población de religión musulmana se trasladó a Pakistán y la población de religión hinduista se trasladó a la India. De esa herida han quedado heridas que no terminan de cicatrizar. Una de ellas es la del Valle de Cachemira. El Valle de Cachemira formaba parte de una institución feudal dominada por un marajá, que se vio, un marajá de religión hindú, pero con una población mayoritariamente musulmana. Voluntad inicial fuera de crear un estado independiente, pero milicias pakistaníes asaltaron el país. El marajá, que era la autoridad, como ya digo, digamos, territorial feudal, llamó en protección a la India, y la India ocupa una gran parte de ese territorio sin el reconocimiento de Pakistán. Incluso hay una pequeña, todavía más pequeña parte, que está administrada por la República Popular China, ¿no? Una zona, como ya digo, de altas montañas. Hay varios picos superiores a los 8.000 metros en la región. Entonces ese es el origen de una inestabilidad que dio origen a la primera guerra abierta entre los dos estados jóvenes en los años 40 de la India y Pakistán, y que hoy sigue dando noticias trágicas, porque desde el asesinato reciente de un líder que los hindúes llaman separatista, apoyado probablemente por Pakistán, se han sucedido como 50, 60 muertos y ataques y violencia que no parece que tienen una solución fácil, desde luego. Una sola pregunta, José Antonio. Sabemos que tienes la agenda bastante apretada en el día de hoy. En relación al tema de esas acusaciones por parte del primer ministro indio que acusa a Pakistán, pues, de respaldar el terrorismo. Mira, Pakistán es un estado complejo, es un estado muy difícil, dominado por una casta militar desde su independencia, heredera de la colonia británica, ¿no? Es un estado que combina el arma nuclear con el arado de madera, ¿no? Un estado y un país subdesarrollado con un servicio secreto fuerte, con un ejército fuerte que, como ya digo, tiene el poder, y es lo que la moda, digamos, politológica reciente, es lo que se llama un estado fallido, ¿no? Con problemas en la frontera con Afganistán por la presencia allí de los talibanes, de los que se dice con muchas pruebas que son una creación del servicio secreto pakistaní, ISI, de sigla Intelligence Service, y no sería nada raro, efectivamente, habiendo esa tradición, que el ISI estaría detrás de disturbios en la zona, digamos, en reclamación, y en otras zonas de la frontera tan difícil con su vecino de la India, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, José Antonio, por tu participación en este tren de la tarde del día de hoy, lunes 15 de agosto. Pero bueno, de esta situación que se vive en la India, queremos ahora pasar precisamente a el tema turco, porque allí se está dando también un atentado en el sureste de Turquía, ha dejado 3 muertos, y por otra parte, el ministro turco acusa a la Unión Europea de hostilidad hacia Turquía. Para que nos pueda ampliar la información, y también le damos la bienvenida al ex diplomático y analista internacional, experto en los temas turcos, Ghazi Nassettini. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, compañero. Bueno, pareciera que ya están floreciendo los secretos y resultados de la visita de Erdogan a Rusia a través de las 2 comisiones que se crearon para tratar temas económicos, seguridad y político. Y vemos que el canciller turco anunció la cercanía de la solución del conflicto sirio, al mismo tiempo propone varios puntos. Los más resaltantes fueron no permitir un estado o una autonomía kurda en la frontera norte de Siria con Turquía, el inminente retorno de los desplazados refugiados a su territorio en Siria, la integridad territorial de Siria, impedir que una minoría, una mayoría religiosa, gobierne en Siria o que se imponga, y que Bashar al-Assad que no se quede para siempre como presidente. Ese es un cambio como presidente de Siria. Eso es un cambio fundamental en la política siria, turca. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que Turquía es miembro de la Hermandad Islámica Internacional. Ellos son muy pragmáticos, son muy cambiantes en su política y sus compromisos y principios. Ahora, en lo que se refiere al atentado que fue asumido por ISIS, todos sabemos que ISIS es un cuerpo extraño de muchas cabezas. Una de ellas la dirigen los sauditas y la más grande y efectiva la dirige Estados Unidos de Norteamérica. Vemos que surge ese atentado contra un grupo de terroristas, de otros terroristas, de otros bandos, pero bando que es financiado por Turquía, que entraba con sus armas a Siria a pelear en Alepo, y bueno, fallecieron aproximadamente 80 personas. Eso surge en la zona sureste de Turquía. Ahora, en el sureste de Turquía hay una guerra oculta que no se ve en los medios de comunicación, que está boicoteada por los turcos y por sus aliados internacionales, una aniquilación contra los kurdos turcos, del la gente del PKK. Hay una guerra real. En lo que se refiere a la Unión Europea, bueno, existe una opinión en la Unión Europea de que se opone al ingreso a un país islámico, de mayoría islámica, de casi 70 millones de musulmanes a la Unión Europea, y yo creo que ese es un sueño que nunca va a poder lograr Turquía, de incorporarse a la Unión Europea. Sin embargo, Turquía ha estado manipulando su nueva relación con el eje que se opone a los proyectos imperialistas en la región del Medio Oriente, que dirige Irán y Rusia, a través de visita a Putin o de recibir al canciller iraní. Pero al fin y al cabo no podemos negar que Turquía no de ninguna manera de cambiaría su relación con Occidente o su aparente protección por la OTAN a favor de relación con Rusia e Irán. 2:17 de la tarde. Muchísimas gracias, Gassi, por esta intervención de en el día de hoy, ex diplomático y analista internacional, Gassi Nassendini, con el tema experto en temas turcos, hoy en la Radio del Sur. Y bueno, de este tema turco vamos directamente a México. Bueno, allí hay una situación bastante, bueno, terrible. Aparecen tres neveras con cabezas humanas cerca de un edificio de gobierno, en riesgo además la producción de granos en México por trazo de fondo. Pero bueno, han sido situaciones que a lo largo de este año que se han ido dando a conocer. Hay una información que dice que una banda criminal en México abandonó tres neveras con cabezas humanas cerca de un edificio del gobierno de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Tres cuerpos encontrados en las calles cercanas, un mensaje de amenaza además que fue dejado al lado de las cajas con las palabras traidores y chantajistas. El estado de Guerrero, donde se encuentra el balneario de Acapulco, se vio afectado por años de violencia relacionada con las drogas. Pero para que nos amplíe la información de este tema, Nancy Flores, periodista de Contralínea de México, se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias. Pues en efecto hay esta lamentable noticia de que se hallan esas tres cabezas humanas. Bueno, la información ha estado fluyendo como a cuentagotas. Entonces primero se decía que neveras, luego apareció otras informaciones de que habían aparecido bolsas negras. En realidad no se sabe bien a bien cómo. La sorpresa de todo esto es que se da justamente en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Chilpancingo, Guerrero, justamente. Y bueno, esto se suma a la ola de violencia que vive México en estos días y que sin duda alguna vuelve a prender los focos rojos, no solamente en el sector gubernamental, sino además en la propia sociedad, que ve con alarma cómo nuevamente empiezan estas olas de violencia sin que las autoridades federales puedan realmente frenarla y enfrentarla de alguna manera, sobre todo a los cárteles del narcotráfico, que son los principales causantes de esta violencia, incluyendo también, por supuesto, a las fuerzas del orden, que están inmiscuidas en el propio crimen organizado por corrupción o por que han sido cooptados de alguna manera por el crimen. Nancy, y con este tema que ya suma además muchísimos al expediente, digamos, del tema de derechos humanos, de la situación tan lamentable de violencia que se vive en México, ¿cómo lo asumen las organizaciones sociales, el pueblo mexicano, cuando hay un titular de este tan espeluznante, por así decirlo, que aparece en la prensa a nivel internacional? Sí, pues las propias organizaciones de derechos humanos han venido alertando, pero no solamente de ahora, sino desde que inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico, de cómo esto no era una estrategia de sanitaria, ¿no? Que nos iba a causar un gran estrago, como ya lo estamos viviendo, como lo hemos vivido durante estos 10 años de la guerra contra el narcotráfico, que inició, como ustedes recordarán, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. Y bueno, esto ha permanecido a lo largo de estos 10 años y sobre todo las organizaciones de defensa de derechos humanos siempre dijeron, alertaron que sacar a los militares a la calle a hacer labores policíacas iba a tener un muy alto, con altos índices, por supuesto, de personas asesinadas y de desaparecidos. Sin embargo, yo creo que en su primer momento no se advirtió el tamaño de la tragedia que íbamos a estar enfrentando. Ahora lo que hacen es justamente seguir señalando estas atrocidades, ¿no? No solamente en el ámbito nacional, sino a nivel internacional, organismos de defensa de derechos humanos han venido diciendo cómo se encuentra México en justamente en el respeto a los derechos humanos. Y bueno, es lamentable que la situación sea muy dramática, donde tenemos más de 150.000 civiles que han sido asesinados en un contexto de violencia donde no queda claro si se trataba de integrantes del crimen organizado o no. La mayoría de los casos se supone que son civiles que no tenían nada que ver con el crimen. Entonces estamos hablando de una violencia criminal contra la sociedad, contra el pueblo mexicano. También se calcula que en estos 10 años ha habido más de 37,000 desaparecidos, de los cuales un número desconocido, pero que se percibe muy alto, sería desapariciones cometidas por las propias fuerzas del Estado, lo cual los convertiría en crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como el caso de los 43 normalistas, donde ya se ha documentado que policías federales e incluso miembros del ejército participaron en esa desaparición forzada. Y pues por supuesto también todos los pueblos que han sido desplazados a lo largo del país. Recientemente vimos lo que pasó incluso con la madre de un narcotraficante muy poderoso, la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que tuvo que también ser desplazada del lugar donde vivía en Sinaloa, junto con el resto del pueblo, porque quienes se apoderaron de ese lugar eran los contrarios al cártel de Sinaloa. Entonces es una tragedia realmente lo que está pasando, y pese a las alertas que han generado los organismos de defensa de derechos humanos, pues esto no cambia, es decir, va empeorando con el paso del tiempo. Se tenía una percepción de que a principios de este sexenio de alguna manera habían bajado los índices de los delitos más atroces. Sin embargo, bueno, lo que hemos visto en las últimas semanas es muy revelador de que esto no cambia. La militarización de verdad está cobrando un costo muy alto a la sociedad mexicana, y esto va a permanecer hasta que los militares regresen a sus cuarteles, las labores de policía la haga justamente la policía civil, y que el asunto del narcotráfico se vea como un problema de salud pública y no como un problema de criminalidad y de seguridad nacional y de seguridad pública. Nancy, como siempre, muchísimas gracias de verdad, y nosotros estaremos muy al pendiente los próximos días de estas y otras informaciones que provengan desde la Nación Aztecas. Nancy Flores, periodista de Contralínea, y de inmediato nos vamos ahora a Perú. Bueno, porque se ha presentado precisamente la información: sismo de magnitud 5,3 deja 9 muertos en Perú. Para que nos pueda ampliar la información, vamos a conversar con Manuel Robles Sosa. Él se encuentra en la línea telefónica, también corresponsal que nos acompaña en el día de hoy en el Tren de la Tarde. Muchísimas gracias, Manuel, bienvenido. Buenas tardes, dígame usted, ¿cuál es su consulta? Estoy a sus órdenes. Sí, queremos saber acerca de esta información, además que nos llega a Venezuela, y queremos compartir también con parte de Latinoamérica. Un mínimo de 9 personas fallecidas y 30 heridas se encuentran entonces en esta situación en Arequipa, en Perú. Correcto, esa información es no oficial, pero bastante, con alto nivel de confirmación. Cuando digo no oficial, quiere decir que la defensa civil solo tiene formalmente registrados 4 muertos, pero diversas fuentes, como la gobernadora de la región de Arequipa, donde está la provincia de Cayoma, donde ha ocurrido el sismo, nos ha dado cuenta de 9 muertos, uno de ellos un turista norteamericano de 66 años, y la letalidad se debe más que a la intensidad del sismo, que ha sido 5.2, algo que se considera de mediana intensidad, 5.2 en la escala de Richter, a la precariedad de las viviendas de adobe de los pueblos de la provincia de Cayoma, que han sido sacudidos por este movimiento telúrico, que por cierto está teniendo decenas de réplicas que causan alarma entre la población. Y precisamente vamos a referirnos al tema de los daños. Tenemos entendido que ha habido daños en la vía, derrumbes. Efectivamente, hay cientos de casas destruidas o dañadas, y el movimiento telúrico ha provocado deslizamientos en las laderas que han bloqueado las carreteras secundarias, lo que impide el acceso a los pueblos afectados. Ante lo cual el Ministerio de Defensa ha dispuesto 3 helicópteros de las Fuerzas Armadas para que lleven equipo médico y ayuda diversa a estos pueblos que están golpeados por la naturaleza, así como maquinaria para despejar las rutas. fin de que pueda desplazarse la ayuda también por tierra. De Lima han partido ya aviones con carpas, módulos de vivienda, alimentación, medicinas, en fin, diversos medios de ayuda a Arequipa, que es la capital regional, para de ahí reenviarlas o movilizarlas hacia la zona del sismo. Este sismo, por cierto, coincide con el noveno aniversario que se cumple hoy del terremoto de Pisco, que dejó 600 muertos aproximadamente y unos 100 desaparecidos, y que todavía está pendiente la reconstrucción, la reconstrucción de esa zona, y que dejó una lección de la necesidad de tomar previsiones y ceñirse a una serie de normas para estas emergencias que la población ensaya de cuando en cuando, dado que el Perú es un territorio sísmico donde han habido grandes terremotos a lo largo de la historia. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por la información y también por aclararnos a la audiencia de la Radio del Sur cómo se encuentra Perú en este momento. Manuel Robles Sosa, con nosotros, colaborador de El Tren de la Tarde. 2:28, nosotros ahora finalizamos este dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Bueno, y también en la onda de la musicalización hindú, por así decirlo, vamos a escuchar a Patiala Peck de Diljit Dosanjh. Sí, es un cantante y actor de cine indio, y Bollywood precisamente es una de las industrias más grandes después de Hollywood, porque la producción de películas en ese país arrasa no solamente en taquilla, sino también durante todo un año de producción y elaboración de cintas cinematográficas. Así que vamos a escuchar este tema que fue lanzado en el 2014 por acá por la Radio del Sur. Chadida, chadida.

Nos vamos porque la Comisión Electoral de Zambia anuncia la victoria de Lungu en las presidenciales. Para que nos amplíe este tema también, bueno, para que comparta con el público de la Radio del Sur, al coordinador de Centros de Saberes Africanos de Venezuela, Juan Roberto Torres, a quien tenemos en la línea. Gracias por estar con nosotros, Juan Roberto, bienvenido. Buenas tardes. Y queremos comentar sobre todo de estos resultados, de estas elecciones que se han presentado y cuál es la lectura que se le puede dar al triunfo del presidente en la Comisión Electoral de Zambia que anuncia la victoria de Lungu en las presidenciales. No, ha sido una lucha electoral muy disputada, muy enfrentada. No es un triunfo arrollador, ¿sabes? En el presidente Edgar, la reelección del presidente Edgar Lungu. Es un triunfo muy estrecho que pasa un mínimo del 50%, ¿no? Porque según la nueva constitución ya no era como antes que las elecciones se ganaba por mayoría simple. Ahora el ganador tiene que ser 50% más un voto. Y en ese sentido, Lungu logró rebasar las expectativas, ¿no? Ante una crisis económica que sacude a Zambia desde los años 2014, 2015 y todo el 16, ante la caída abrupta de los precios del cobre, ¿no? No olvides que el cobre es el principal rubro de ingreso al fisco nacional. Y aparte de eso, que la caída abrupta del precio del cobre ha generado también el cierre de las minas, con muchos desempleados, mucha gente despedida, y una inflación de más del 20% que genera, aparte del problema del fenómeno del Niño, las inundaciones, las lluvias, sequías también que ha tenido. O sea, ha sido un año muy problemático e incluso eso se ha traspasado al área electoral, ¿no? Donde el candidato del Partido Unido para el Desarrollo Nacional, Akande Ichelema, que se postula, ya esta es la quinta vez que se está postulando para la presidencia, de las cuales todas ha sido derrotada, que es el representante del Partido Unido para el Desarrollo Nacional, que es un partido de carácter liberal. De todas maneras, en la campaña electoral hubo muchos enfrentamientos, principalmente en la capital, en Lusaka, que es donde es el fuerte, parece, de este partido liberal, el de Ichelema, que se han generado enfrentamientos, se suspendieron la campaña electoral durante 10 días, hubo heridos, muertos, grandes enfrentamientos. Entonces ha sido una campaña que desde el punto de vista político es totalmente polarizada entre el partido, el Frente Patriótico de Edgar Lungu, que es un partido cercano a la socialdemocracia, y el Partido Liberal. No nos olvidemos que Edgar Lungu, cuando en enero del 2015, ante la muerte del presidente Michael Sata, se llamaron a elecciones, y donde Lungu le ganó a Ichelema por un estrecho margen de 2 puntos, donde Lungu sacó el 48.7 y el otro sacó 46.9. Fue una ventaja de 1.8 de los resultados electorales de enero del 2015, pero esas elecciones eran para reemplazar al presidente. Ahora estas elecciones de agosto ya eran las elecciones definitivas para los 5 años que dura el periodo presidencial. Vamos a recordar a nuestro público que conversamos con Juan Roberto Torres, coordinador del Centro de Saberes Africanos de Venezuela. Y es que leemos además, Juan Roberto, el tema de precisamente el candidato opositor que varias veces, de acuerdo a lo que informa además los medios internacionales y también su rechazo al resultado de esta elección. ¿Cómo se puede calificar esto? Mire, bueno, en las elecciones de enero del 2015 se presentó el mismo problema, ¿no? Acusando a la Junta Electoral de haber favorecido los conteos de los votos a favor de Edgar Lungu, que en ese momento había sido ministro de Defensa del difunto presidente Sata. Entonces, rechazando las elecciones, pero es importante lo que digan los observadores, ¿no? Los observadores de la Unión Africana en ese momento dijeron que las elecciones habían sido transparentes. La Unión Europea, y en esta época están invitados observadores de la Unión Europea, y observadores de la Unión Africana. Hasta el momento no tengo información cuál es la posición de ellos para poderte decir, pero claro que crea algo de desconfianza en el sentido que se demora mucho tiempo. Las elecciones fueron el jueves y recién hoy se saben los resultados, pero el problema es el problema energético. Allá para contar los votos tienen que ser con unas lamparitas pequeñas por el problema de la energía, que creo que trabajan a base de pilas. Y ahí es que vienen los conteos de los votos. Entonces, por eso es una de las formas. No es como aquí que es algo automatizado. No, allá no ha llegado todavía esa tecnología totalmente automatizada. Allá es manual el conteo, pues. Y aparte de los problemas energéticos, entonces estamos el lunes, recién hoy lunes, se vienen a conocer los resultados. Entonces, esa es también la desconfianza. Y pues no nos olvidemos también que este candidato es el candidato de las privatizaciones, es el candidato del Fondo Monetario Internacional, es el candidato de la Unión Europea, es el candidato del establecimiento. Aunque Edgar Lungo no sea un revolucionario en el sentido de la palabra, pero es socialdemócrata, nacionalista. Entonces ahí vienen también los pronunciamientos. Sería bueno saber qué es lo que la Unión Africana está opinando sobre el resultado de las elecciones. ¿A usted no le han llegado alguna información sobre eso? No, precisamente quería preguntarle a usted cuál era el plan que ofrece Lungu a la población, en vista de que ha sido el triunfador, digamos, de manera, de acuerdo a los reportes internacionales e informaciones, y ante la caída por quinta vez, nos dice, y leemos también del opositor. ¿Cuál sería ese plan de gobierno que le está ofreciendo? Bueno, más que, mire, Lungu se lo puede, llevó a cabo adelante, en su tiempo continuó las obras de infraestructura, grandes construcciones de carreteras para la comunicación en Zambia, donde se invirtieron miles de millones de dólares. Aparte de eso, Lungu había prometido lo que no hizo otros gobernantes anteriores, llevar, ¿no?, la reforma a la Constitución. Y la reforma a la Constitución, donde están los siguientes preceptos, ya el vicepresidente ya no lo elige el presidente, sino que lo elige el pueblo en votación. Ya no se gana la presidencia de la República por mayoría relativa, o sea que, bueno, si yo saqué 36% y mi rival sacó 35%, gané por el 1%. No, ahora tiene que ser el 50% de los votantes, más uno. Entonces, esas dos cuestiones, aparte de eso, que había un referéndum también, hoy en las elecciones del jueves, también se efectuó un referéndum para reformas de carácter constitucional que tiene que ver con los derechos sociales, y económicos de la población, para llevarlo a rango constitucional. Entonces, bueno, ese es el planteamiento, aparte de la personalidad de Lungu, que es una persona joven, afro, negro, y que tiene mucha pegada en el contacto con las personas en las conversaciones cotidianas. Entonces, el programa de Lungu, me imagino que está en la misma onda socialdemócrata, de que el Estado tiene que controlar todavía ciertas áreas de la economía, como la controla, y otras áreas que sean con empresas privadas, ¿no? El problema es que el otro candidato es un candidato totalmente de carácter neoliberal. Privatizar todo lo que haya que privatizar, no importa el desempleo que se pueda generar. Aunque Lungu también, con esta crisis también, la crisis del cobre es más o menos parecida como la crisis del petróleo que estamos viendo en Venezuela. Hay una caída abrupta de los ingresos, lo cual hizo que se cierren muchas minas, porque el cobre es el 70% de los ingresos del presupuesto nacional. Aparte que hay una inflación alta de más de un 20%, ¿me comprenden? Entonces, ahí tiene que ver más o menos con el gobernante partido del Frente Patriótico y las relaciones que han tenido con las comunidades en este triunfo. Más que un programa que haya llegado a amplios sectores de la población. Ya para finalizar, y bueno, siendo usted experto en el tema de saberes africanos y que está radicado acá en Venezuela, ¿cómo vislumbra usted entonces, digamos, esa calidad de vida, el desarrollo o también el progreso de Zambia? Bueno, el problema de Zambia es el desarrollo y el progreso tiene que ver con las políticas económicas y sociales que toma su gobierno. Parece que hay unas medidas que vienen de carácter de privatización, de carácter neoliberales, que se estaban esperando que pasen las elecciones. Vamos a ver si Lungo sigue con ese tipo de política o se aferra más a la población. No nos olvidemos que Hichilema es la cuarta vez que es derrotado de una manera también no tan contundente, porque la diferencia no tan contundente por Lungo, y eso también puede darle oxígeno a su candidatura en otro momento. También habría que ver cómo quedan, porque también eran las elecciones parlamentarias. ¿Cómo quedan las parlamentarias? ¿Cómo queda el partido de gobierno? Si tiene mayoría en el parlamento o no tiene mayoría. También eran las elecciones de alcaldes y concejales. O sea, todo eso que se sabe saber los resultados de aquí a mañana. Según lo que se refleje, porque si el candidato opositor tiene mayoría en el Congreso, va a sabotear cualquier actividad que haga Edgar Lungo, ¿me comprende? O van a tener que llegar a acuerdos. Entonces, el desarrollo de Zambia, de cualquier país africano, tiene que ver con las políticas de salud, con las políticas sociales, con las políticas económicas, mejorar la calidad de vida de la población. No nos olvidemos que más del 60% de la población de Zambia vive en el campo. La principal ocupación de la mano de obra es campesina. Las enfermedades allá son altas, las enfermedades que tienen que ver con el SIDA, más del 10, el 15% de la población. O sea, tiene que ver con la inversión en capital social, en salud, en educación. Eso es muy importante para el desarrollo de los pueblos de África. Si se imponen políticas de carácter neoliberal, se van a agudizar los niveles de pobreza, puede agudizarse las protestas sociales y pueden fortalecer al candidato opositor en cualquier momento. Bueno, agradecemos su participación y este análisis en relación a las más recientes elecciones de ese país. Muchísimas gracias, Juan Roberto. A la orden, siempre. Gracias. Juan Roberto Torres, coordinador del Centro de Saberes Africanos de Venezuela. Muy interesante este tema, además, porque entre otros datos, tenemos, por ejemplo, que la fecha de independencia de Zambia, 1964, es decir, está en un proceso reciente de transformaciones y recién ahora, entonces, le toca, digamos, la mayor parte y la parte bastante fuerte de lograr, digamos, una independencia de todo eso que nos comentaba el especialista de los temas africanos, como el tema neoliberal, que está a punto entonces de establecerse, o con ese nuevo programa de gobierno que puede ofrecer el presidente que acaba de ganar. Bueno, 2:50 de la tarde. Nosotros vamos a continuar con más música, precisamente una agrupación de Zambia, Esquele, lanzaron un tema en este año, en el 2016, y en el argot de Zambia significa moverse cerca. Urban Hype, que es una agrupación de Zambia, y suena por acá Urban Hype por la Radio del Sol. Your body. So why don't you just get it, get it, get it? So why don't you just get it, get it, get it, get it? So why don't you just get it, get it, get it? So why don't you just get it, get it, get it? Boy, show me, let me say, cutie, say you better than bad. Beauty, you got in the old art. Where you get that from? That why you do bad? We go, we go. Jesus, new star, new star. You can be too, wine slow like a million. Up and down, out there, she a go. Move closer, me want it tighter. Feel your body hot, make me want to say to. Sing in a falsetto, closer, let a liquidate. I am just in my day, go. Come a little closer, mommy. I wanna touch your body. You standing way too far from me. How will I touch your body? So why don't you just get it, get it, get it. So why don't you just get it? You done see me on the tele, tele. I'm getting lit with my food till you belly get there. When we kick, if you score, I bet you feel it. Come close, no love, that's kele, kele. You done me way too far from me, why don't you kele? You live in Milano, I'm a man in a game, chile. Lika nikulangi, this kele, ya, bele. Wanyale, vangwele. Kifunika, take monga, chaya, nangele. Come on now, kele. Your body, you standing way too far from me. How will I touch your body? So why don't you just get it? Fresh Nelly, honey, come on, get it. Come on, read it, mommy. Yes, I hope I will have a food. Well, I never done it, then I can't put it, mommy. You can do for me, book, I take a part. I'm already feeling you, what I told you. You ready, got it, full combat, like a soldier. So you need this killing near me, like I get my soldier. Move your body near me, do it in slow. Come a little closer, mommy. I wanna touch your body. You standing way too far from me. How will I touch your body? So why don't you just kill it? En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! En los Juegos Olímpicos de Río 2016, Yulimar Rojas, mujer joven venezolana con apenas 20 años de edad, logró conseguir la medalla de plata en el salto triple femenino. Un beso para toda mi Venezuela, se logró la medalla, estoy muy feliz y bueno, la luché, la trabajé desde que salí de Venezuela y para mí es un orgullo y bueno, que espero la disfruten, que estoy muy contenta y que bueno, espero llegar a Venezuela para celebrarla juntos. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! En la Radio del Sur nos llenamos de orgullo y celebramos junto al pueblo esta gran hazaña de nuestros atletas en Río. Felicitaciones, Yulimar, eres nuestra campeona. Somos Generación de Oro. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 2:56 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. Este lunes en Paraguay, organizaciones pertenecientes al Congreso Democrático del Pueblo se concentraron frente a la sede del Congreso Nacional en la ciudad de La Asunción para rechazar las políticas del gobierno de Horacio Cartes y exigir mayores reivindicaciones. El periodista Osvaldo Sayas nos amplía la información. Organizaciones componentes del Congreso Democrático del Pueblo, sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones campesinas principalmente reclaman eso que hoy, mediante una encuesta, salía. El 70% de la población paraguaya rechaza al gobierno y los reclamos son claros: salud, educación, una educación deficitaria y una política de tierra para los campesinos que no contempla la reforma agraria, según dicen. Nos decían los dirigentes de estas organizaciones que el gobierno de partes es claramente el gobierno que representa a esa minoría. Por un lado, mientras un empresariado, agroempresariado pequeño, habla de una mejoría económica, el 70% de la población lo rechaza. El Congreso Democrático del Pueblo, mediante sus comunicados y pronunciamientos, ha afirmado una y otra vez que este es un gobierno para la oligarquía paraguaya y que no contempla políticas sociales para el desarrollo nacional con inclusión, principalmente los campesinos. La Federación Nacional Campesina ha afirmado que este es el primer gobierno que no ha repartido tierras y que no tiene una política destinada a atender las necesidades básicas de la población campesina. A la movilización también se sumaron las víctimas de la masacre de Curuguaté, quienes afirman que el caso Curuguaté, que declara en el golpe parlamentario de 2012, es una causa nacional, es un motivo por el cual la ciudadanía hoy se moviliza en contra de un gobierno al que califican de antipopular. 12:58 minutos de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen en sintonía de la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar todos los sábados a las 12 del mediodía Actores Económicos. Actores Económicos. La relación entre la economía y las distintas disciplinas del quehacer humano. El análisis del acontecer económico nacional e internacional. Actores Económicos. La economía de hoy para usted. Con Rafael Febles. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Refraneando. La ocasión hace al ladrón. Advertencia que señala la necesidad de precaverse. Algo así como quien quita la ocasión, quita el peligro. Refraneando. Refraneando. Así de simple. Un espacio en batalla mediática sin pelos en la lengua, pero con humanismo. Para difundir verdades más allá de nuestra frontera y pulsar los latidos geopolíticos internacionales. Un programa producido y conducido por Yana Ro, con diálogos abiertos con José Alberto Vivas. Todos los lunes a las 11 de la mañana, por la Radio del Sur. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan El Gran Rescate, una gran aventura para toda la familia. Ven y acompaña a Miguelito y sus amigos a emprender el rescate de nuestras populares canciones infantiles. Del 20 al 27 de agosto, Sala Ríos Reina del Teresa Carreño. Entradas a la venta en las taquillas del teatro o en nuestra página web. El Gran Rescate, una gran aventura. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur activó su WhatsApp para que puedas enviarnos tus sugerencias, mensajes, fotos y toda la información pueda ser compartida en nuestras redes sociales. Si estás en Venezuela, interactúa a través del número 0412-937-7879. Actívate y comparte con nosotros. Diversidad Latinoamericana. Música. Tatumaco lo quemaron a la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Devo avere sempre in mano un iPhone. In cane di Chiara Ferragni al papillon di Fuitone. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ricordo, è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei, ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà. Tengo consiglia a prenderci sul serio con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook. Papà che ogni weekend era ubriaco perso e mamma che lanciava reggiseni in ogni concerto. Che abbiamo speso un patrimonio impazziti per la moda Armani, Comio. L'iPhone ha preso il posto di una parte del corpo e infatti si fa gara chi ce l'ha più grosso. È nata nel 2000 e ti ha detto nel 98 e che i 18 li compie ad agosto, mentre guardi quei selfie che ti manda di nascosto e pensi purtroppo vorrei ma non posso. E se lei t'attacca un virus basta prendersi il Norton, tutto questo navigare senza trovare un porto, tutto questo sbattimento per far foto al tramonto che poi sullo schermo piatto non vedi quanto è profondo. Poi lo sai non c'è un senso a questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazionale. Tres y cinco minutos de la tarde, la segunda hora del tren de la tarde por acá por la Radio del Sur, y estábamos escuchando a la buena música, además, que colocamos acá, Cake, J-Rox, sonada por acá, Jack Fedes, vamos a pronunciarlo bien, Borrey Manon Posto con JX y Fedes, así mismo se pronuncia para todos nuestros amigos de la Radio del Sur. Recordad además que es un cantante italiano conocido por ser el cantante principal del grupo de hip hop de Cruce Artículo 31. Así que bueno, buena música y además para aderezar nuestro espacio. Así que vamos ahora a la segunda estación. Bueno, pero de igual forma en este lunes ideológico que también es importante para que ustedes conozcan que tenemos este micro también para todos ustedes. Lunes Ideológico. Un encuentro con las ideas y pensamiento de nuestra América y el mundo. Tripandik Jawaharlal al Nehru, luchador anticolonialista y no alineado. La globalización, segunda parte. El político indio Jawaharlal Nehru, aunque no comulgaba con el sentido de la guerra, no rechazaba acciones de carácter violento. De acuerdo al historiador Ismael Cejas, en su texto Nehru y la no alineación, algunas consideraciones sobre el nuevo orden mundial, globalización y pruebas atómicas, en 1954 declaró que la energía nuclear, química y biológica no debería ser usada para hacer armas de destrucción masiva, pero también fue enfático al aseverar que la paz no es abstención física de la guerra, sino el intento de crear un clima de paz en el mundo entero. En la India hemos tratado de seguir esta política en los asuntos internacionales, aunque no puedo afirmar que siempre hayamos tenido el éxito al hacerlo. La política exterior depende, en último extremo, de la situación y de los acontecimientos internacionales. Eventos internacionales como la instalación de la base militar norteamericana en la isla Diego de García, al sur de la península indostánica, la habilitación nuclear de las repúblicas islámicas soviéticas cercanas a la frontera india y la situación de inestabilidad política y social producida por el enfrentamiento entre musulmanes e hindúes en Cachemira, aunado a la presencia fronteriza a ambos lados del propio Pakistán y su entonces provincia de Bangladesh. Este era un panorama complejo que preocupaba la paz enarbolada por Nehru. En 1947, la secesión de Pakistán había significado una migración forzosa acompañada con frecuentes choques de milicias que resultaron en un alto número de muertes civiles y militares. Este conflicto, al entender del profesor de la Universidad de los Andes, Ismael Cejas, sin duda influyó en la postura de Nehru para declararse contrario al sentido de la guerra como solución final. Esta posición la asume Nehru en el contexto de una guerra fría cuyo clímax se alcanzó con la entrada de los Estados Unidos a la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Nehru orientó sus esfuerzos a modernizar el sector científico de la India mediante una política estatal que favorecía esta actividad. El gran desarrollo de la ciencia y la tecnología, y más particularmente de las comunicaciones, presiona más y más hacia integraciones mayores. Integraciones que presentía no apuntaban a crear condiciones de mejoría para la parte del mundo en materia de tecnología. Precisamente, la atención al problema de las comunicaciones, punto focal de las transformaciones sufridas por la humanidad al final del siglo XX, le permitió vislumbrar lo que sería el mundo en pocos años. Su espíritu político estaba apegado de alguna manera al sentir socialista, advierte el profesor Cejas, al entender por socialista al hombre cuyo espíritu de solidaridad y colaboración con sus congéneres era su norte, y miraba con recelo el comportamiento salvaje del capitalismo occidental. El proceso conocido como globalización, entendía Nehru, asumía la intensificación de las relaciones sociales alrededor del mundo, mediante la interrelación que se establece entre sujetos especialmente distantes a través de los medios de comunicación. Con esa definición, se asumía la visión nehruista del papel de las comunicaciones en la transformación del capitalismo. La globalización tiende a exacerbar los procesos de fragmentación como reacciones defensivas ante la pérdida de identidad, especialmente en términos de demarcación y desintegración, así como la verdadera amenaza de enfrentamiento o violencia es inherente a los procesos de fragmentación. En nuestra tercera y última entrega, analizaremos el legado de Jawaharlal Nehru. Sripandi Jawaharlal Nehru, luchador anticolonialista y no alineado. La globalización, segunda parte. Lunes ideológico. Lunes ideológico por acá por la Radio del Sur, y nosotros a las 3:10 les recordamos además que tenemos una mensajería de texto, el 0414-182-8973, y de inmediato nos vamos ahora sí a la segunda estación. Nos vamos allí porque el riesgo potencial en Italia o de la banca italiana para la zona cero, zona euro, además representa uno de los puntos fundamentales en cuanto al tema económico. Se habla también que sí es frágil para la paz financiera, pero para que nos pueda ampliar la información, para conocer un poco más de este aspecto que sucede en la nación europea, vamos a hablar con Luciano Vasapolo, quien es además profesor de la Universidad Sapienza de Roma, social y además colaborador, cuando fue durante mucho tiempo colaborador del comandante Hugo Chávez acá en nuestro país y ahora, bueno, colaborador del ministro de gobierno. Ahora sí, nosotros vamos a darle la bienvenida, por supuesto, como siempre, agradeciendo la gentileza y el tiempo que pueda darnos a nosotros hoy por acá por la Radio del Sur. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte a vosotros, un agradecimiento, un saludo al gobierno revolucionario bolivariano, en particular a la resistencia fuerte en estos momentos de guerra económica del pueblo bolivariano revolucionario. Con el corazón estoy aquí con vosotros. Y pareciera que la crisis también está, bueno, dándole la vuelta al mundo, y ahora en Italia esta lamentable situación. Se habla de que 8 años después de la crisis financiera mundial, pues la economía italiana sigue siendo frágil para algunos, y los bancos también de ese país tienen una alta tasa de préstamos cuestionables. ¿Qué pudiera decirnos al respecto de esta situación por la cual están atravesando? En primero, yo pienso de hacer el análisis en dos momentos. Uno, el contexto general que se vive hoy de la financiarización de la economía, y segundo, la particularidad de Italia. Yo voy a partir de este último día, de lo que llamaron, ¿no?, el stress test, decimos así, la Unión Europea, en particular el Banco Central de Europa, ha sido para los bancos más importantes de toda Europa. Decimos que esto demuestra que está una relación de complicidad, una relación muy mala entre, decimos así, la política y la economía. Yo diría que esto demuestra, el resultado de esto, estrés test, va a demostrar que está una modalidad. Yo me asumo la responsabilidad, como siempre, soy Baltapolo, la gente me conoce como profesor universitario, también para la dirección que tengo de varios centros de estudio, la relación decía criminal, una relación criminal de alguna parte sustancial del mundo de la política y de la economía capitalista, en particular de los bancos y de la finanza. ¿Por qué? Del financiero. ¿Por qué? Con este tipo de operaciones se va a demostrar que está un poder fuerte en el imperialismo de la Unión Europea. La Unión, yo no hablo mal de la Europa, yo soy europeo, hablo muy mal de la Unión Europea. La Unión Europea, un polo imperialista, está haciendo una operación, operaciones que son varios años, apoyando el sistema bancario, que va a proteger las multinacionales y va, decimos así, a determinar con los poderes fuertes, con la oligarquía financiera, una relación con la política, con el seto político dominante, a través de una burguesía, decimos así, sobranacional. Y todo eso para determinar, para resolver el problema financiero y de la burguesía sobranacional, se va a matar completamente, crear un masacre social contra el mundo del trabajo, contra la pobre gente, contra los obreros, contra el seto medio en general. ¿Por qué? Porque esta crisis, decimos aquí, esta crisis general, que es una crisis sistémica de capital, que empezó, no es verdad, que empezó en 2008, el 2008 es el epifenómeno, pero es una crisis que va a durar de, por lo menos son, decimos, 35 años y más, pienso 40 también. Esta crisis determina una cosa muy importante. Hoy no está en el contexto internacional de la globalización una posibilidad para el mundo capitalista de salir de la crisis. No salir de la crisis determina que la producción de material, la producción de mercancía, no va a crear la ganancia que desea el capital para dar una nueva posibilidad de acumulación. En esta manera se empieza el rol dramático, criminal de los bancos y el rol de la financiarización. Todo ello que los empresarios, que decimos así, la burguesía transnacional de Europa no realiza la de en la que debería de ser la competencia, el libre mercado, la competencia global de empresas, se va a determinar a través de la renta de carácter financiero. Se habló mucho de globalización, pero esta globalización es solo una globalización que permite la libra circulación del capital, pero no es una globalización para la gente pobre. ¿Por qué? Porque nosotros venimos del Mediterráneo, que fue el gran mar de la civilización griega, romana, fenicia, egipta. Hoy es una tumba, hoy mueren hermanos nuestros que se pasan dell'Africa para estar aquí en Italia, en Europa, para pensar de resolver su problema, muere en esto Mediterráneo, para esto tráfico, decimos así, de ser humano. No es sea una libertad, una globalización, una libre circulación de mercancías, porque el mercado, que es el bloque imperialista europeo, es muy proteccionista, todo es lo que se determina por la globalización a través del banco, es la libre circulación de capital, que muchas veces es un capital ficticio, no es un capital real, porque es un capital que circula a través de internet, a través del sistema, decimos así, telemático, pero no es real. Luciano, quisiéramos, a propósito de todo ese análisis que realizas, y creo que se ha caído la llamada, pero ya lo vamos a contactar nuevamente, porque algo que él está además proponiendo desde este año, precisamente con el tema, bueno, que se está viviendo de crisis en Europa y en la cual, bueno, su especialidad es el tema con Italia, es que ya este profesor con quien conversábamos, Luciano Vasapolo, ha propuesto la creación de un ALBA alternativa, pero en el Mediterráneo, precisamente para encarar el neoliberalismo, sostuvo además el coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa por la Humanidad en Italia. Y precisamente vamos a tratar de lograr esa comunicación, conectarnos con él nuevamente para que, además de todo este contexto que él estaba hablando, del análisis de la situación que se vive actualmente allá en Italia, pues conocer un poco más de esa propuesta, precisamente para aquellas personas que necesitan, los menos favorecidos, como él en algún momento lo había comentado. El objetivo es crear un trabajo, una red justa, una justa redistribución de la riqueza y forjar un futuro para los desamparados. Una lucha que desarrollamos con la participación de los movimientos sociales y organizaciones sindicales, que es una de las grandes propuestas que él está dando, esa alternativa precisamente para aquellas personas que se han visto afectadas por esta grave crisis, que como ya escuchábamos, pues está arrasando y está afectando a muchísimas personas en la nación europea. Para que nos amplíe precisamente de esa propuesta y dentro del contexto que él estaba analizando anteriormente, ya para finalizar esta parte, ahora sí lo tenemos otra vez en la línea telefónica. Luciano, precisamente en ese contexto de lo que se está viviendo en Italia, ¿no? Del tema de la crisis. En el 2015, usted además hacía una propuesta para la creación de un ALBA alternativa mediterránea, decía usted, precisamente para aquellas personas o para beneficiar a aquellas personas, ciudadanos que se han visto afectados por el tema de la crisis económica. ¿Cómo va esa propuesta y en qué pudiera ayudar también? Todo esto se parte sencillamente de este sentido, que el sistema bancario es un sistema, decimos así, que se va a crear en el mundo, en particular aquí en Europa, los bancos, que se llama bancos centrales, los bancos más importantes, están dominados completamente a través del Banco Central Europeo, a través de la Troika, Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Estos grandes bancos son centrales criminales. La magistratura está demostrando fuertemente que este mundo criminal e ilegal se mueve a través del la tasa de interés, a través del contrato de derivato, obligaciones, decimos así, acciones, accionistas impropios, que van a crear solo y solo problema a toda la gente. ¿Por qué? Porque la tasación del trabajo va no a dar ayuda, decimos así, al mundo del trabajo. El mundo del trabajo es precarizado completamente, se corta completamente el estado del bienestar, se crean problemas de dar fondo, de dar moneda, de dar crédito a la pequeña empresa o a quien, un trabajador que desea un poquito de dinero para resolver su problema, y se pasa todo lo que es la tasación, decimos, al sistema bancario. El sistema bancario determina la crisis y la crisis se resuelve dando dinero al sistema bancario. En este momento yo digo solo tres datos. En el último 8 años, de lo cual vosotros hablaban prima, miles de millones de dólares se cortaron a la ocupación y a la producción productiva. 430 mil millones de dólares fueron, decimos así, para salvar el sistema bancario. Todo esto va a determinar también un recicle, como se dice, un lavado, ¿no?, del dinero sucio, porque también la criminalidad, la mafia va a hacer inversión a través del sistema bancario, con los narcos, con la mafia, con todo esto. Toda esta situación determina que algunas grandes bancas han financiado el narcotráfico y han financiado también, decimos así, el sistema de mafia, porque son centros de reciclaje. Todo esto determina una malísima situación para el mundo del trabajo. En el último, varios management de banco italiano fueron presos, fueron en cárcel, porque se demostró la ilegalidad de todo esto. Pero esto que a mí me interesa decir, que también cuando se dice que el stress test que hace el Banco Central Europeo sobre el sistema bancario europeo, en particular sobre l'Italia, el título de bolsa de l'Italia, dice por qué no se resuelve, por qué también que se dice positivo está todo eso, situación, porque por ejemplo estamos en una situación que el PIB italiano anual es más o menos 1.600.000 millones, y lo de la Alemania son 3.000 millones, y tenemos un problema de sistema bancario de varios 10.000 millones de dinero sucio. En esta situación no me interesa hablar, por ejemplo, del singolo banco italiano, la Banca de Liguria, el Banco Veneto y todo esto. A mí me interesa decir que en esta situación no está una hipótesis de sanar el sistema bancario, de renderlo bueno y positivo. ¿Por qué? Porque la única manera que van a hacer para salvar es portar en continuación el mundo, decimos, el estado del bienestar, y crear condiciones increíbles, condiciones de masacro social al mundo del trabajo. Ecco porque, te agradezco esta tu pregunta, ecco porque para nosotros la única manera, cuando digo nosotros, entiendo nuestro centro de estudio, el CES, que trabaja con la Federación Mundial a través de la Unión Sindical de Base, todo el movimiento que llamamos Eurostop, un movimiento popular izquierdista que tenemos en Italia, que tenemos en Europa, la nuestra propuesta, salí un mi libro algunos años atrás, 5 años atrás, que se llama El despertar de los cerdos, donde los cerdos son los pigs, que en inglés significa cerdo, Portugal, Italia, Grecia, España. La única manera para ponerse contra este sistema incredibile della burguesía transnacional europea a través del sistema bancario, nosotros decimos que se tiene que crear una condición izquierdista similar a la que propuso el comandante Chávez, la que se propone en el ALBA, de la nacionalización del sistema bancario. El sistema bancario privado va a ser un sistema que crea solo problemas al mundo del trabajo y también al empresario bueno, al empresario pequeño que piensa de hacer una productividad en alguna manera. La única manera es el sistema de nacionalización, nacionalización del sistema bancario, como en Venezuela varios bancos, con el comandante Chávez y después con el querido presidente Maduro. Saludo a Nicola y saludo a todos los ministros con el cual tenemos una buenísima relación también de colaboración, como Jorge Arreaza, como otros ministros de allá. Le digo, es nacionalizar, porque el sistema de nacionalización pone la decisión pública para dar la línea de financiamiento a la inversión que tiene una característica social. Por esto nosotros provocatoriamente hablamos de Alba Mediterránea. Se tiene de crear una condición para romper este polo imperialista europeo, romper este dominio del sistema bancario que no se está resolviendo, va a crear solo problema al mundo del trabajo. Se tiene de salir del euro, pero no una salida del euro en clave, decimos así, de derecha, el nacionalista, pero crear una condición de una alianza como es la alianza, por ejemplo, dell'ALBA, una alianza que se pone un problema de solidaridad, de principio, decimos así, de complementariedad económica, donde el sistema bancario es completamente nacionalizado. ¿Dónde se va a crear una otra moneda? Se tiene de salir del euro, se tiene de crear, llamámoslo así, entre comillas, un sucre mediterráneo, para que todo ella que la especulación de carácter financiero se para y todo ella que son la inversión, la tasación va a inversión de carácter social. Solo esta vía, decimos así, es lo que yo llamo el eurochavismo, ¿no? Práctico, portar a llevar aquí en Europa una idea de una nueva alianza como el ALBA de allá, un ALBA mediterránea que pone el problema de la nacionalización no solo del sistema bancario, también del sector estratégico de la economía, que se pone en un discurso de alianza de los PICS de Portugal, Italia, Grecia, España, con alianza, decimos, del mundo del trabajo, también con una complementariedad con los países dell'Africa mediterránea, puede interrumpir absolutamente esta masacre que se muere nuestro hermano dell'Africa para entrar aquí en Europa, y esto masacre que determina la Troika con el Fondo Monetario Internacional, con la BCE y con la Comisión Europea. Todo esto, si algunos piensan que la situación del sistema bancario italiano se va a resolver porque una vez o una otra va a ser preso un dirigente o un manager del sistema bancario, o que algún periódico pone el problema de la criminalidad en el sistema bancario, o alguna vez se tiene, esto no se puede resolver, porque hoy la democracia, también el sistema liberal, democrático, burgués, no tiene hoy una capacidad para dar un nuevo impulso, no solo a una nueva, decimos, economía productiva, pero la crisis, que es crisis económica, es también una crisis constitucional, es una crisis, decimos así, de civilización. La única manera es poner inmediatamente a crear una condición en el mundo del trabajo, de hacer huelga, de hacer lucha, que pone inmediatamente el problema de recuperar espacio político, espacio económico, de dar, por ejemplo, a través de la nacionalización del sistema bancario, dar recursos, hacer inversión de carácter social, por ejemplo, creando para los jóvenes una condición de vivienda pública, por ejemplo, que va a costar a un precio bajo, que se puede dar un préstamo a los jóvenes para tener una, decimos así, poder comprar una vivienda con una tasa de interés muy baja en una restitución en 30, 40, 50 años, que se va a crear una inversión social que crea ocupación buena. La única manera, pero, para mover líneas de crédito que crean condiciones de desarrollo social es a través del sistema, decimos, de nacionalización de la finanza y del banco. Sin esto, nosotros podemos hablar de mil cosas, pero este sistema bancario italiano no puede dar impulso a la economía, porque se crea una condición que la gente que determina la crisis, que son la empresa capitalística multinacional de la burguesía transnacional y el sistema bancario, que va a crear una unión a través de la mayoría del sistema bancario, crea una unión de malafare, decimos así, de corrupción del sistema político, del sistema empresarial y del sistema bancario. Esto determina un desarrollo de la finanza, de la financiarización, y no va a crear condición para un desarrollo social. Por eso, crear la condición de una nueva idea, decimos así, de ocupación, de trabajo bueno, de salario, de condiciones, decimos, de dar fuerza a una sanidad pública, a una instrucción pública, se puede determinar solo a partir de la nacionalización del sistema bancario. Yo pienso en todo este camino que determina, que estamos determinando en estos movimientos que llamamos Eurostop de izquierda con el mundo del trabajo, que hacemos una referencia muy fuerte al chavismo, hacemos una pensamos mucho a toda esta colaboración que fue la visión estratégica, política, económica del comandante Chávez, hoy del gobierno Maduro, y por esto que continuamos con el CESES, con el Centro de Estudio, con a otros profesores de mi universidad, dar una colaboración al gobierno revolucionario bolivariano. ¿Por qué? Porque vemos en el ALBA, en el proceso de nacionalización que se está aplicando allá, y también la hipótesis del Banco del Sur y del Banco dell'Alba, una modalidad con todos los límites y la contradicción, pero una modalidad que si no se aplica aquí en Europa, en particular en Europa del Sur, no está una perspectiva de salir de esta crisis, porque esta crisis va solo a crear nuevas condiciones de financiarización contra la producción de carácter social. Muchísimas gracias, Luciano, por ese análisis. Gracias por estar con nosotros, bastante en detalle, por supuesto, hoy en la Radio del Sur. 3:32 y nosotros ahora vamos a dar espacio también a la parte musical. Vamos con música en este momento, vamos con Orillas, ¿verdad? Vamos a escucharlo y vamos a regresar, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar compañeros del Grupo Madera y al regresar vamos a hablar un poquito también de todo el trabajo y el homenaje que se le brinda a esta agrupación venezolana. Compañeros de cantos y amores, compañeros de la libertad, en el campo donde dejas tu vida así, tu presente y tu futuro está. República Bolivariana de Venezuela, las 3:36. Enlace internacional que contrarresta la manipulación mediática. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Los Juegos Olímpicos de Río 2016, Yulimar Rojas, mujer joven venezolana con apenas 20 años de edad, logró conseguir la medalla de plata en el salto triple femenino.

el del medio de los chichos se me apareció en sueño, se me apareció y me ha dicho: de tu rumba soy el dueño. Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se la hemos mirado la pena, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía. El del medio de los chichos me ha dicho que soy muy bueno, que tengo buen corazón y que nunca voy sereno, que se me nota en los ojos. Estamos escuchando buena música, pero de inmediato nos vamos ahora a Venezuela. Allí la directiva del PSV, hacemos un cambio de vía, por supuesto, para esta rueda de prensa que se ofrece en directo. Bolívar, compañeros del equipo estadal, político estadal, trabajadores, alcaldes, alcaldesas, a todos, vieron los medios de comunicación. De aquí salimos dentro de un rato para el sector Sabanita, ya, parroquia Sabanita, la calle Colón, a la calle. El chavismo anda en la calle, como debe ser. Nosotros somos callejeros de naturaleza. Uno tiene que explicar la cosa, porque en Oriente callejero es que le gusta la calle, en otros lugares no se usa callejero. Bueno, queremos comenzar esta rueda de prensa, una reunión del partido aquí en el estado de Bolívar, ya a 211 años del juramento en el Monte Sacro, un juramento que nos inspiró a nosotros en el movimiento bolivariano revolucionario 200 para nuestro juramento ante la patria y ante nuestro pueblo, y además a 12 años del referéndum que intentó la derecha hacer contra el comandante Hugo Chávez, que lo que hizo fue reconfirmarlo, reafirmarlo y ratificarlo en el poder. Salió, como casi siempre le salen las cosas a la derecha, le salió el tiro por la culata hace 12 años. Y queremos comenzar esta rueda de prensa manifestando nuestra alegría, profunda alegría, por el desenvolvimiento de los atletas, muchachas y muchachos venezolanos en los Juegos Olímpicos. Estar en los Juegos Olímpicos es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Merece todo el reconocimiento de los venezolanos y las venezolanas. Y así como mostramos nuestra alegría, mostramos también nuestro rechazo hacia aquellos venezolanos que han querido burlarse de los atletas venezolanos que han participado en estos Juegos Olímpicos porque no obtuvieron una victoria. Y además rematan la faena casi que diciendo que perdieron por chavistas, ¿no? En verdad, ir a unos juegos de esta naturaleza tiene una connotación de dimensiones mucho más allá de lo normal. Está lo mejor de lo mejor en el mundo atlético, del atletismo y de todos los deportes, pues. Y ayer cuando nosotros veíamos a la compañera Yulimar Rojas haciendo lo que hizo, una muchacha humilde, venezolana, una muchacha de pueblo, una mujer venezolana, con la fuerza de la juventud y con la fuerza de las mujeres venezolanas, ¿quién por favor podía estar pensando si Yulimar es chavista o es opositora? Yulimar es venezolana, es la patria que estaba ahí. Y eso nos llena de alegría. Rosa Rodríguez hoy, Finol, que ganó hoy temprano su pelea. Y así todos los que han venido participando, nuestro Rubén Limardo, van a quitarle a Rubén Limardo su grandeza, porque, por Dios. O a Alejandra Benítez, se burlaron porque perdieron, parece que estaban deseando que perdieran. Eso es dejar de querer un poquito a Venezuela en aquellas cosas que todos debemos quererla. Un poquito, no bastante, ¿no? Bastante. Por eso Alejandra Benítez terminó, y ustedes vieron que se bajó el cierre de su chaqueta, y que tenía debajo los ojos del comandante Chávez, porque en verdad ha sido en revolución donde los atletas venezolanos les han prestado atención. Yo les comentaba que aquí hubo grandes atletas venezolanos, pero ¿dónde los becaron? Universidades de Estados Unidos, y fueron campeones nacionales en Estados Unidos, nunca compitieron aquí en Venezuela. Fueron algunas olimpiadas, pero jamás y nunca, porque no había gobierno que se encargara de eso. No había gobierno. Ahora llevar 86, 87 atletas y el año y las próximas olimpiadas, esperamos llevar más atletas, y cada día será mejor, cada día será mejor. Pero más allá de eso, de la especialización y de los atletas de alto rendimiento, está la masificación del deporte, que se ha logrado, que se ha alcanzado en épocas de revolución. Pueden decir lo que quieran, porque la Cuarta República, Aristóbulo, no se atreven a comparar con lo que ellos hacían en la Cuarta República. Ellos comparan con lo que hace 5 años. 5 años estamos en revolución. Y dentro de 5 años seguiremos en revolución. Y dentro de 10 seguiremos en revolución. Hemos discutido. No era que felicitamos.